Estamos ubicados ahora en el Hospital Artemio Sati y vinimos aquí a charlar de lo que fue la vacunación en la fiesta del mar y la campante que se realizó este fin de semana en el balneario del Cóndor, y estamos con la jefa del APA aquí, con Laura Goodman, bueno, para que nos comente cómo fue justamente la vacunación. Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y buenos días para todos. Bueno, la vacunación en la fiesta del mar y la campante dio resultado. Si bien tenemos todos los centros disponibles para vacunación, aún seguimos vacunando en todos los eventos. La gente se acerca y acepta la propuesta. Y bueno, fueron 3 días que en la casilla del DAPA estuvo instalada en la fiesta del mar y de la campante, desde las 19 horas hasta la 1 de la mañana, y se realizaron alrededor de 50 vacunas por día, con un total de 134 vacunas, entre primeras y segundas dosis. Buenos números, sí, y lo importante que rescatamos de concurrir a estos lugares, estos eventos, es estar presente y hacer difusión de la vacunación y que vean que salud está presente, que la vacunación es importante y que evento que haya vamos a estar ahí. También estuvimos en la lobería el viernes, se bajó a la playa, se hizo difusión y también se lograron 3 vacunas. Sí. Mira, ¿hay cierta desinformación aún en gente que tiene dudas respecto a la vacuna? ¿Cómo lo vieron ustedes? No, hay que tener en cuenta que estamos en épocas de vacaciones, que la gente por ahí prioriza las vacaciones y deja como la vacunación para el regreso de las vacaciones. Pero no hay información, la gente sabe, elige vacunarse o no. A los que eligen no vacunarse tratamos de explicarle por qué es importante que se vacunen, que no es un hecho que uno lo haga por sí, sino que también tiene que hacerlo por la comunidad, por la familia, por el vecino, por todos. ¿Ustedes estuvieron también en la feria municipal? En la feria municipal, el sábado también se vacunaron 44 personas, o sea que a todo evento que vamos hay vacunación. Bien, siguen planificando de aquí en adelante seguir presentes en los eventos donde se convoque a la comunidad de Viedma. Sí, vamos a estar en los eventos donde se convoque a la comunidad y donde por ahí nos convoquen en algún otro evento que no nos enteremos, también nos llegan las invitaciones y estamos. Doctora, me imagino mucho trabajo el día de hoy, en la jornada de hoy, en cuanto a la vacunación, testeos, bueno, y lo que demanda el hospital en sí también. Sí, la guardia del hospital está completa, está con gente que concurre no solo por COVID, sino por otras dolencias que es necesario atenderlas también. Los lunes está full el hospital. Le agradecemos, la señora. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a vacunarse. Chao, hasta luego. La palabra entonces de Laura Goodman, es médica y jefa del APA aquí en el Hospital Artemio Sati, bueno, contándonos los números que han dejado este fin de semana en cuanto a la vacunación. Hecho importante, 136 nos decía, claro. La vacunación que las personas que se han vacunado específicamente en la fiesta del mar y la campante. Bueno, en la lobería también han realizado su trabajo y en la feria municipal con buenos números en ambos casos.